la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, bello martes para disfrutar. Estamos en nuestro programa A la Vuelta. La cita, martes a las 18 por Radionauta 106.3. Hoy escucharemos a nuestro amigo periodista, compañero Sebastián Pordomingo, que nos hablará del fútbol argentino hoy en día. Pablo Chipola, nuestro co-equiper, el periodista de cabecera nuestro, nos hará sus columnas de actualidad, comentarios económicos, si queda tiempo, Marta nos leerá unos poemas de Benedetti y hablaremos también de esta peste que nos está asolando. ¿Seguimos? Líneas de comunicación, te podés comunicar al 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje o escribí a la vuelta con Marta @gmail.com. Por Facebook estamos por Pablo Chipola, Chipola con C y Elie, y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, las personas que quieren que invitemos, promesa que los leemos y trataremos de satisfacer. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Bueno, ahora estamos hablando de videos y de audios, ¿qué va a ser? Bueno, ¿empezamos? ¡Vamos todavía! Un 16 de junio es el 167º día del año en el calendario gregoriano y el 168º en los años bisiestos. Quedan 198 días para finalizar el año. En el 221, el emperador Heliogábalo adopta como hijo a Alejandro Severo y lo nombra César como su sucesor legítimo. En el 363, el emperador romano Juliano el Apóstata regresa del río Tigris y quema su flota. Durante su retirada, las fuerzas romanas sufren diferentes ataques de los persas. En el 632, en Persia, Yasger III es coronado el último emperador sasánida antes de la conquista musulmana, y ese año es el primero del calendario zoroástrico. En 1487, en East Stoke, Nottinghamshire, en Inglaterra, se libra la batalla de Stokefield, la última de la Guerra de las Rosas. En 1456, en España, el rey Enrique IV de Castilla otorga la carta de privilegio a la ciudad de Estepona, en Málaga. En 1586, en Inglaterra, María Tudor I de Inglaterra reconoce a su esposo Felipe II de España como su heredero. En 1745, en la actual Nueva Escocia, en Canadá, en el marco de la Guerra de la Sucesión Austríaca, tropas británicas al mando de William Pepperell capturan la fortaleza francesa de Louisbourg en la isla del Cabo Bretón. En 1779, España le declara la guerra a Gran Bretaña. Comienza el sitio de Gibraltar. En 1805, fuerte terremoto en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, en Colombia, de 6,2 en la escala de Richter. En 1815, dos días antes de la batalla de Waterloo, se libran las batallas de Ligny y las de Quatre Bras. Quatre Bras. 1816, Lord Byron escribe Fantasmagoriana a sus cuatro invitados, a Villa Diodati, Percy Shelley, Mary Shelley, Claire Clermont y John Polidori, e inspira su reto a que cada invitado escribiera una historia de miedo, que culmina con el escrito de Mary Shelley, Frankenstein, John Polidori escribiendo el cuento El vampiro y Byron su poema Darkness. Continuamos con las efemérides. Espérenos un rato. Y ahora vamos a hablar de otro totalmente diferente. En Dublín, Irlanda, James Joyce, recorrido por Dublín del Ulises de Joyce en el Bloomsday. Érase una vez un judío irlandés llamado Leopold Bloom. Érase una vez una ciudad llamada Dublín, que es la capital de Irlanda. Érase un 16 de junio del año 1904. Érase este comienzo majestuoso. El orondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera portando un cuenco lleno de espuma, sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Érase un escritor llamado James Joyce. Érase el Ulises, un libro que con el paso de los años ha alcanzado la categoría de obra de arte. Érase un 16 de junio. Érase el Bloomsday. Y aún hay mucho más. Esta novela ha hecho correr ríos de tinta, interpretaciones miles, millones de análisis, cientos de perfiles de Leopoldo Bloom, de Dedalus, de Molly, de todos los personajes que aparecen en la obra. Teclear la palabra Ulises en Google arroja tal cantidad de documentos que abruma. Las reglas del Bloomsday, teorías, opiniones, revelaciones, pero otra conclusión común: el Ulises es un libro para vivirlo en primera persona. Solo desde esta perspectiva puede entenderse que año tras año tantos locos se reúnan y para subir a los altares a Leopoldo Bloom. Todo está pensado y el Bloomsday tiene unas reglas muy puras que todo Joyce maníaco que se precie debe cumplir a rajatabla. Para empezar, hay que desayunar lo mismo que el bueno de Leopold: un copioso plato de riñones de cerdo fritos. Lo sirven en muchos cafés en Dublín, sabedores del éxito que tienen entre los visitantes. Y seguimos con Joyce. Joyce enamorado. ¿Y por qué un 16 de junio? No es una fecha elegida al azar. En dicha efemérides, el joven escritor salió por primera vez con lo que sería su futura esposa, Nora Vermacle, y el flechazo funcionó. Y a ese amor ciego le debemos el proceso creativo que culminó con la redacción de la obra. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas. Cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Les quiero hablar de un poeta platense, Panchito López Merino. En diciembre de 1918, un adolescente de complexión algo frágil le escribe una misiva a su amigo desde Jesús María, en la provincia de Córdoba, donde se refiere al colegio como a un compañero con el que tiene al menos dos deudas. La carta posee un innegable matiz humorístico y el adolescente podría parecer no jocoso y hasta mordaz. Sin embargo, es una de las pocas líneas que se conservan sobre su perfil. Se asegura que difícil hubiera sido adivinar qué era aquel muchacho, si el tono apagado de la voz y el decoro cauteloso de los gestos no lo envolvieran en cierto clima de delicadeza, no denunciaran un mundo interior melancólico y rescatado. ¿Qué hacía Francisco López Merino en Jesús Marina? Porque él es el frágil muchacho al que me refiero, y a él será a quien avizoraremos en este primer momento, veraneando con su familia, a los 14 años, frente a un campo de espinillos, con una cruz jesuítica de 3 metros de largo a sus pies. Miraba tal vez el campo, la sequía cordobesa, su típica vegetación aguda. Se internaba en el universo de las plantas y los objetos, para después escribir aquellos versos que no dejan de sorprender por la precocidad del autor y la madurez de la composición. Este muchacho es ya un poeta, aunque todavía no ha publicado ningún libro, y la seriedad con que aborda la creación poética contrasta con su juventud y su espíritu risueño, aunque corre en paralelo con la vértebra melancólica que sostiene y sostendrá toda su obra. En 1923, cuando todavía no cuenta 20 años, data el poema Convaleciente, donde se puede leer: yo estoy convaleciente y llevo toda la fragancia marchita del silencio. Y quiero detenerme en estos versos porque la contradicción que puede darse entre las palabras fragancia y marchita describe perfectamente el sentimiento que López Merino despierta en mí. Una juventud rozagante, transportada en el ataúd de su propia suerte. Huérfano de padre, habiendo perdido a uno de sus hermanos siendo muy joven, el carácter de la poesía de López Merino fue tornándose cada vez más oscura y desesperanzada. O mejor dicho, con una única esperanza, la de probar la dulzura intrínseca de la muerte. El alma se me llena de estrellas. A mi juicio, uno de sus poemas más interesantes ha aparecido en tono menor en 1923.

pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Buenas tardes, Marta, buenas tardes a la audiencia de La Vuelta y a todo Radionauta FM. Un saludo para Camila, que está ahí siempre al pie del cañón para hacer que este programa pueda salir al aire. Bueno, vamos a hablar en esta sección que llamamos Pensaba Hablar. Martita, siempre pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de muchas otras. Pero bueno, en este caso vamos a arrancar por el tema que nos viene convocando desde que empezamos la temporada, prácticamente, que es el coronavirus y la expansión del virus en nuestra comunidad y, bueno, las medidas de prevención. Seguimos con la pandemia acechando, digamos, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, en lo que se conoce como el AMBA, el área metropolitana. Aquí hay que tomarlo como una sola cosa, no como una cuestión de división geográfica, porque, bueno, la circulación, pese a ciertas restricciones, sigue siendo frecuente. Ahora se van a intensificar los controles para que, en lo posible, solo trabajadores esenciales vayan de la Ciudad de Buenos Aires al Gran Buenos Aires. Es donde están los mayores focos, es donde hay que poner el acento con los testeos masivos para tratar de localizar y aislar a los sectores donde está transmitiéndose el virus, y empieza a preocupar el crecimiento de la ocupación de las camas, ¿sí? De las camas, sobre todo, de cuidados intensivos, que sabemos que en otros lugares, lamentablemente, tienen su sistema colapsado. El caso de Chile, que está ahí al borde, Bolivia también, ahora tuvo aumento de casos, venía tranquilo con el tema, pero se ha complicado porque se han empezado a multiplicar los casos. Bueno, nosotros tenemos más sectorizada la cuestión sobre todo en las ciudades grandes, en regiones donde hay hacinamiento en las viviendas o donde hay, bueno, distintas situaciones que llevan a que no se tomen las, o no se puedan tomar las mismas medidas que en lugares menos poblados, y por eso tenemos sectorizados, ¿sí? Algunas grandes ciudades, el caso del área metropolitana de Buenos Aires, las medidas tienen que ser más estrictas y se está empezando a ver que quizá haya que volver a alguna fase anterior, a fase 3 o a fase 2 o incluso a fase 1, como pasó en Chaco por el aumento de casos, para poder volver a localizar los lugares concretamente donde la gente está haciendo circular el virus y poder aislar. Pero lo mejor es que la gente esté en su casa, que no circule la gente y, por ende, que no circule el virus, que circule lo menos posible, digamos, lo que se lo pueda contener, para así tomar las medidas concretas y no seguir ramificándolo. El sistema de salud todavía aguanta, pero está empezando a complicarse, la curva se está elevando finalmente, se acható bastante, se ganó tiempo para armar hospitales de campaña, para terminar hospitales que el gobierno anterior no había querido invertir en terminar, pero bueno, el sistema de salud tiene un techo y la idea es que no colapse, y por eso es importante que todos los que podamos quedarnos en casa o salir lo menos posible, y además tomar todo el mundo las medidas de prevención, de cuidado, lavado de manos, etcétera. Bueno, lo tenemos que hacer como el primer día. Acá no podemos relajarnos porque el virus no pregunta. Podríamos decir que podría ganar por cansancio en algunos casos, por eso no hay que relajarse. Son malos ejemplos esto de los corredores, porque no quiero usar la palabra de moda, en Buenos Aires, que salieron todos juntos, la mayoría sin barbijos, sin medidas de distanciamiento y además sin controles, ¿sí? Después empezaron a haber controles, después se decidieron nuevas zonas para que la gente pudiera salir a trotar y no todas juntas alrededor de dos parques. Pero bueno, son malos ejemplos más que nada, más allá de los casos que concretamente pueda darse de contagio en esas salidas, son los ejemplos. Hubo gente que se relajó, se empezó a reunir, Marta, ¿qué más querríamos que juntarnos, que meternos en un café? En mi caso particular, meterme en cualquier café a tomar exactamente eso y mirar por la ventana. Bueno, hay que aguantar, son cosas que pueden esperar. Y las reuniones con amigos también. Si estamos solos, si estamos con pareja, con hijos, con no sé, con quien sea, compañeros de facultad que están haciendo la convivencia juntos, como sea, bueno, no hay que vencer, digamos, la tentación, no hay que dejarse vencer por la tentación de reunirse y de relajarse, porque no sabemos exactamente dónde está el virus. Así que si todos nos relajamos, el virus, por una cuestión matemática, va a seguir circulando, porque están los asintomáticos, están los de síntomas leves, hay gente que no lo sabe. Muchas veces el contagio se produce cuando la persona todavía no sabe que está contagiada. Bueno, ya sabemos las cosas que pasan. Tenemos el ejemplo del baby shower en Necochea, donde se contagió incluso la madre y nació con coronavirus la bebé, o el bebé que al que se estaba homenajeando en ese baby shower. Fíjate a dónde llega la irresponsabilidad, ¿no? Bueno, estos son todos contraejemplos, digamos, es lo que deberíamos tomar en cuenta para no relajarnos, ¿sí? No relajarnos. Insisto, nada sería más lindo en este momento que poder decir, listo, todo el mundo afuera, ¿sí? Como en La Peste de Camus, que en un momento se corta la peste, se da por terminada y la gente empieza a salir y todo. Bueno, no estamos en condiciones ni cerca de relajarnos todavía. Se está hablando del 15 de septiembre aproximadamente como una fecha para el cierre de la cuarentena, al menos en la provincia de Buenos Aires, insistimos, en las zonas donde la circulación del virus es mayor y donde los casos están aumentando. Acá en La Plata fluctuamos entre el aumento de casos, pero se sigue poniendo el ojo en la cantidad de casos que van apareciendo y en las zonas donde hay que intensificar los controles y bueno, hacer los chequeos y los testeos para detectar los casos, para poder aislar y para poder hacer que no circule por toda la ciudad el virus y que no haya una serie de contagios masivos, porque bueno, el sistema de salud siempre está ahí, no al borde del colapso todavía, pero se han encendido las alarmas. Otras cuestiones que pasan, Marta, el tironeo entre los bonistas y el gobierno por el acuerdo para el pago de la deuda. Se van acercando posiciones, por momentos se endurecen, están en el tiro y afloje con este nuevo plazo que se dio hasta la semana que viene. Pero bueno, veremos si ya justamente el martes que viene tenemos alguna novedad al respecto. Hay bastantes, podríamos decir, ondas positivas al respecto, sí, podemos decir que hay cierto optimismo, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre la semana que viene con el canje de deuda. Otras cosas que vienen pasando en el país tienen que ver con algunas medidas de relajación de la cuarentena en algunas zonas del país donde el virus no circula, pero también lugares donde se ha vuelto a las restricciones, ¿sí? por la aparición de casos en general importados, por ahí no del exterior porque están cerradas las fronteras, pero sí de la ciudad de Buenos Aires, gente que lamentablemente se lleva el virus para allá y contagia en su lugar. Caso de, por ejemplo, de Formosa, que hace poco ocurrió que no tenía casos y de repente aparecieron unos cuantos por gente que se llevó de acá el contagio. Bueno, novedades que tienen que ver con lo local, no vemos demasiada actividad municipal, muy poca, no se ve ningún tipo de control, esperamos que en algún momento aparezcan, volvieron a aparecer alguna que otra patrulla indicando que la gente que se guarde, pero bueno, quizá habría que tomar medidas un poquito más concretas para que la gente no se relaje en el mal sentido, es decir, no crea que esto ya está, estamos bastante lejos de decir ya está, y eso puede hacer que haya rebrotes si están bajando los casos. En este caso ni siquiera están bajando, estamos más bien a la suba, así que bueno, la cuestión esta es fundamental. Y la otra cuestión, Marta, que también va ocurriendo a medida que la pandemia va pasando de de fase o de etapa, es la cuestión del el gran escándalo de espionaje a partir de los fondos reservados de la AFI, que eran destinados a perseguir a propios y extraños, ¿sí?, a funcionarios del propio gobierno de Cambiemos y, por supuesto, a opositores y a distintos actores, digamos, sociales de los medios, a, bueno, religiosos, un montón de personajes de nuestra sociedad que eran víctimas de una red de espionaje. Y además de Cristina Fernández de Kirchner, también Larreta y Vidal se van a presentar como querellantes, como víctimas de esta red de espionaje, ¿sí? Veremos en qué deriva y cómo manejan la cuestión de la fidelidad a su fuerza política y a la vez ser víctimas de y querellantes del sistema que todavía no se sabe exactamente las cabezas, pero que altos funcionarios del gobierno de Cambiemos estaban dirigiendo a través de la oficina de, digamos, que lo que antes era la CIDE, la AFI, que es de donde había una serie de fondos reservados que eran utilizados para, por ejemplo, pagar a narcotraficantes o a distintos mercenarios para que apretaran gente. Bueno, ahora recordamos el fallido de Macri en su apertura de las sesiones de marzo del año pasado, cuando dijo con la ayuda del narcotráfico, ¿sí?, en lugar de estar en contra del narcotráfico. Bueno, ya sabemos de dónde viene el fallido, ¿sí? Ahora es bastante claro de asociar, porque concretamente se están empezando a encontrar un montón de pruebas. Además, se encontró, por ejemplo, el cableado en la cárcel de Ezeiza, por el cual había micrófonos y se escuchaban las conversaciones de los detenidos, de los que podríamos considerar presos políticos, que eran detenidos por este lawfare, ¿sí?, que se dio en estos años de inventar causas para detener a opositores. Y bueno, se los escuchaba en sus conversaciones con los abogados, con las visitas privadas. Bueno, todo una serie de cuestiones que dejan la Constitución en un tachito y violan un montón de artículos de la Constitución, de leyes, etcétera. Y bueno, esperemos que se llegue para arriba, que no caigan solo los perejiles, digamos, sino que se llegue a las altas esferas que han comandado toda esta red de espionaje, que seguramente esperaban seguir 4 años más, y por eso aparecieron tantas pruebas, porque no han ocultado un montón de cuestiones que quedaron como evidencia hoy por hoy, y no son habladurías, estamos hablando de pruebas concretas. Así que bueno, la causa todavía está creciendo, ¿sí? Tiene mucho por desarrollar y veremos hasta dónde llega y que tenga consecuencias concretas. Bueno, Martita, hemos hablado un poco de lo que es la actualidad. Nos encontramos la semana que viene. Como siempre, es un placer participar de este programa y mando un cariño para todos. Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuang Tzu, Sueño de una mariposa. Hola, ¿qué tal, Marta? Un saludo para todos en la mesa. Bueno, finalmente es una semana donde el fútbol en la Argentina sigue sin tener una definición en cuanto en qué momento van a volver a los entrenamientos, cuándo será la oportunidad que se defina, cuándo va a tener continuidad el campeonato de primera división y por supuesto las categorías del ascenso. Se había planteado en principio que no iba a haber descensos, pero esto puede llegar a cambiarse. Hay una decisión de reunión entre los capitanes de los equipos de primera división para que esto se cambie. Será cuestión de ir esperándolo, porque la verdad que está todo muy frenado en la Asociación del Fútbol Argentino. Después, en cuanto a lo internacional, hay que decir que después de haber sucedido la pandemia, parece estar mucho más relajado en otros continentes, como es en Europa, donde en la Bundesliga de Alemania está muy próximo a conocer su primer campeón en la vuelta a lo que fue, después de todo lo sucedido con el COVID. Bayern Múnich está en los próximos días, si todo sale muy bien, porque quedan algunas fechas, pero ha sacado una gran diferencia sobre sus perseguidores, se podrá consagrar campeón, el Bayern Múnich, de él me estoy refiriendo. En cuanto a la Liga de España, inició su camino. Fue la fecha del último fin de semana donde jugó Real Madrid y ganó. También lo hizo Barcelona, que es el líder de la competencia. Líder porque Real Madrid está a tan solo 2 puntos. La Liga de España tiene continuidad toda esta semana. Va a haber muchos partidos de aquí hasta que finalice el torneo. Lo cierto es que, bueno, es el atractivo que tenemos. En los próximos días va a empezar la Liga de Italia, la Copa de Italia, que entra en definiciones. Y también hay algo en cuanto a las definiciones de la Champions. Parece que las fechas van a ser para agosto. En agosto se va a poder jugar lo que hoy definimos como la Champions League. En agosto los partidos van a ser en definiciones en cuanto a un cuadro distinto al que veníamos acostumbrados a ver, que era ida y vuelta. Se va a definir en un solo partido. El que gana avanza, el que pierde queda eliminado y así hasta la final. La final, en principio, de no haber inconvenientes, será el 23 de agosto. Ese día, 23 de agosto, se va a jugar la gran final de la Champions y habrá que esperar para ver quiénes van a ser los ganadores. También hay que agregar algo respecto a lo que decimos de España, ¿no? El Barcelona y el Real Madrid marcan una gran diferencia sobre los demás y esto también hace de que entre el Barcelona y el Real va a estar el último campeón de la Liga de España. Pero bueno, quedan 10 fechas para que termine el torneo. La diferencia es de 2 puntos, el Barcelona está por arriba del Real. Esta semana van a jugar el Barcelona y el Real Madrid y después vuelven a jugar otra vez el fin de semana y así lo van a hacer durante varios días. Así que así está la propuesta hecha para un fútbol de Argentina que espera con su reanudación. No lo sabemos cuándo, algunos anticipan a decir a septiembre. La verdad es que todavía no hay definiciones, pero sí se vendrán reuniones importantes para empezar a definir los protocolos por cómo van a volver los equipos a entrenarse. Te mando un gran abrazo y no hay demasiada información porque está todo detenido y por la situación de la pandemia, la situación es tan crítica que los países que volvieron a la actividad están tomando todas las precauciones, pero asimismo también están padeciendo que empiezan a aparecer jugadores de los que uno preveía no tengan COVID, pero lo han tenido, así que esos jugadores tienen que ser aislados. Bueno, se empiezan a presentar estos inconvenientes de los que veníamos hablando en las últimas semanas. Y como para cerrar, también hay que destacar sobre todo lo que estamos diciendo respecto a lo que se está viviendo por la pandemia. El fútbol de Sudamérica empieza a entrar en movimiento. Uruguay va a empezar a realizar su campeonato, Perú, Paraguay y Brasil tienen intenciones también de hacerlo. Por ahora lo que es la Conmebol, en este caso lo que es la Sudamericana y Libertadores, no tiene fecha de inicio, ¿sí?, de lo que sería la continuidad y hasta algunos se animaron a decir que podría jugarse en el verano. Pero bueno, hay que esperar. Así que les mando un gran abrazo y a cuidarse. En un caballo que gira. la vuelta. Todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Y llegó la hora de la despedida. No se olviden de ayudar a todo el mundo. Estamos pasando un mal momento, una pandemia. El mundo está enfermo. Tenemos que cuidarnos y cuidar al otro. Vigilar a nuestros hijos y sobre todo a nuestros abuelos y a nuestros padres. Hagamos la cuarteta de siempre. Esa cuarteta que nos despide de todos. Cuida de vos, cuida del otro. Ama a la gente, demuéstralo, sé buen amigo. Nos despedimos hasta el martes que viene. No se olviden de nosotros. A la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola.